生存戦略しましょうか。 Ya te dije, porque Haka es el baile, marica más grande de la historia. Bien. ¿Lo practicaste? No, porque es un baile para maricas. Para vos, rugbyer, que te... que no me conoces y nunca me conocerás, pues seguramente tu brazo es más grande que mi cuerpo. Sos un marica. En todo caso, es de Nueva Zelanda, porque los neozelandeses bailan así. Baile. Ahora todo el mundo hace esa mierda. Maricas. Pero bueno. Ahora todos los que se creen rugbyer que compran camiseta de tres tallas la suya, hacen ese baile marica. No, ojo, no tengo nada contra los All Black, pero sí contra ese baile marica. Basta. Y estas personas no se caen. Casi Bardero no se cae. Bueno, vos me decís a mí. Vos me decís a mí y Cero también, ¿eh? A mí me dicen. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Querés pelear? Vení. Bad boys, bad boys. Voy a checar a tú. Bueno, no sé dónde sacas esa canción de negros, pero bueno. No tenés respeto por el buen cine. Yo a Will Smith lo respeto todo, pero hay películas que no deberían haber salido. Como Día de la Independencia. En su momento fue gracioso. En su momento. No teníamos otra cosa. Bueno. Fundamentamos muchas cosas con eso, ¿eh? ¿Te parece? Sí, bueno, es lo que hay. Como en la máquina del pornógrafo. El pornógrafo fue un gran invento. Todavía lo sigue siendo. Bueno, no sé cómo saltamos a eso, pero ni no sé cómo vivís en tu casa sin un pornógrafo. Esto, como estábamos diciendo, la persona se cae. Edición 216, programa 6 de la quinta temporada. Es que le sale Sacha, así que si se quiere mandar alguna caja por ese comentario del baile marica, sépanlo. Díganlo al che. No, realmente no me importa. Pero bueno. Lo ha hecho y si pueden mándelo a G+, porque él seguramente lo va a leer, seguro. Sí. Exactamente, porque a mí no me molesta Google, Facebook. Facebook murió su representante. Facebook estaba conectado a Steve Jobs. Murió Steve Jobs y murió Facebook. Sí, qué semana extraña. Muere gente y otra gente que tiene enfermedades. Qué mal por lo de Koji Wada. Posta, cuando le dije, ¿qué? ¿Entendiste? El respirador artificial de Koji Wada estaba también conectado a Facebook, también estaba conectado a Steve Jobs. Ahora todo lo que esté conectado a Facebook y a Steve Jobs muere, de a poco. En todo caso, vamos a Japón, hacemos un ritual, agarramos a Yajirano, la sacrificamos y con eso, digamos, te pasemos a nuestro dios para que mejore la salud de Koji Wada. Una quema pública. Yo te dije, no, quema pública no, eso ya lo hicieron con sus muñecos y esas porquerías cuando sacó la segunda temporada. Ahora es orgía de sangre. La matás y después te haces una orgía. Y después lluvia de oro. Una opción a lluvia de oro. A ver. ¿Qué tengo para esta semana? Así, cosa loca y extraña. Contá. Revela. Déjame ver. ¿Salió el Demon Soul? No, el Demon Soul no, el Demon Soul ya salió. Salió el Dark Soul. Salió el Rage. Sí. El Dark Soul, tengo tantas ganas de jugarlo. Espérate una pelotera y sacate las ganas. No me digas. Vos podés, yo te tengo confianza. Ahora tengo también ganas de jugar al Deus Ex Human Revolution. Sí lo podés jugar. Ya estuve haciendo informe, pero no termina, así que la semana sí lo podés jugar. Nada te impide jugar eso. Y llego con los requerimientos mínimos con la notebook. A la computadora que tengo tendré que poner en la placa de video. Consejo de la vida, no usen notebook para jugar juegos, las van a quemar. La mía rinden con la plus, así que. Dos estándares así. Human X, Revolution y la plus. Pero bien posta. Bueno. Seguís corneando a nene. Sí. No plus, le seguís metiendo el cuerno con la otra. No, ya llega en un momento donde se ve muy, pero muy histéricas. Se ve muy histérica y te da por las pelotas. Una mina real. No, con una mina real no. No, porque al menos con la mina real le haces algo. En este no. En este, en un momento tenés que picarle el ojo para que se excite, pero no. Ya esas cosas. Uy, sí, no me calienta más que picarle el ojo. Es de un fetiche extraño. No acabo si no le pico el ojo a alguien. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? Tuvimos quemado este fin de semana. Sí. Quemado de películas extrañas. Ah, hablando de cosas frutas, esta película, el final de la película de Bleach. No, la película entera de Bleach, la cuarta, es una cagada. No, me parece igual que todas las películas. No, alguien tenían que rescatarlo, igual que casi todas las temporadas. Y al final va a tener poder fruta, pero este se agüió muy fruta al final. Se agüió muy fruta. Qué estupidez, Dios mío, qué boludez. No, no te lo compro ni por lo ni por el cuarto de segundo que fue el fanservice de Rookie encadenada en pelota, pero no te lo compro ni por 10 segundos a la fruteada que batieron. Sí, sí, gente, hay un fanservice de Rookie en pelota, pero nada más se le ve el culo, ahí nomás. No vale la pena, realmente. Igual es lo único que puedes mostrar. Porque medio petanco, no tenés para mostrar. Demasiado petanco. Y después vimos cosas, vimos Redline. Y en eso, pará, encima la película le deja mal a Rukia, porque la deja peor que le deja mal el nivel de Sakura. Peor, 10 veces peor la deja, o sea, no hace nada en toda la película, no pela un poder, no... Y tiene demasiadas actitudes estúpidas. Y no hace más que ella, y eso ya decí mucho. A ver, ¿qué más? Bueno, vimos Redline, que... A mí me gustó. A mí me gustó. Le cambiaría un poco el final. Sí, el final es muy bueno. Termina muy Ricky Bobby. De leche de Ricky Bobby. Termina así, realmente. Ya te dije, esa actitud funce. Yeah. ¿Y después qué otra boludez vimos? Vimos lo de Kamisama, lo vimos. ¿Qué boludez más? Ah, la película de Warhammer. Otra cosa que también en un punto se dieron cuenta de vamos a meterle acción porque la gente se nos está durmiendo. En un punto, casi al final. Y en los puntos que había acción, casi ni... Era acción, pero de la mediocre. La acción mediocre. Que era como para meter acción nomás. Eran grandes peleas. Y después un par de goles más. Pero, a ver, volviendo a lo que es el programa. Te voy a mandar saludos, porque siempre me olvido de mandar saludos. Vamos a aprovechar a mandar saludos. Acá tengo... De un lado tengo a Alex Guerra, que pide saludos. Saludo a Alex. También quiero mandar un saludo a Penélope Sánchez, que pidió saludos. Al camarada Aldo Cero, que siempre comparte cosas copadas por el G Plus, como los códigos, código de descarga o pases gratis para entrar a páginas porno. A ver qué más tenemos. También un saludo a Víctor Manuel Rodríguez Samuels, el Gojira. Acá Alche le va a mandar un saludo a Tari. Qué capo que tiene el mejor avatar de todos, el de Kyuubi. Muere Kyuubi, muere. Personaje malo. Porque es un hombre malo. Pero posta, es el de los más malos. Y encima se caga de todos. También saludo a Ariel Polaco. Ah, al Panchito Colegial, también le tengo que mandar un saludo. Al Panchito Colegial. Panchito Colegial. Ay, no te entiendo para nada. No te entiendo nada. Acá por Panchito. Vos podés no escuchar en casa, no sabés quién es el Panchito. Yo dejé de escuchar en casa. Porque ya escuchaba en casa. Lo dejé de escuchar. Este es un desintegrado desertor. A todo esto, el Panchito andaba pidiendo cosas, andaba pidiendo feeds para descargar el programa. Sin tener que entrar a ningún lado así directamente. Pero no tenemos iTunes, lamentablemente. El feed bueno, si te puedes suscribir para iTunes. Ahí te suscribís a FNN. Si vos entras al feed, te dicen aparte de suscribirse por iTunes. Pero parece que no lo leo. Igual que cuando dijeron que no se podía ver Feed Zero en español. Si se puede, abajo dice language y dice español, gente. Leer un poco. Distribuite. A ver, también le doy un saludo a Daniel Luciano. A Ex. Por supuesto a Seri y a Río, que andaban esta tarde pidiendo saludos. Un saludo a Eddie, que se pasa por la página. A Kane, que volvió de entre los muertos. A Helsing, que saluda. ¡Hola, da! Y también un saludo a Diego y a Carlitox. Nuevamente a toda la gente que se pasa por el tag. Y deja un mensaje. Y por supuesto a todos los que nos siguen en G+. Y a todos los que nos siguen también en Twitter, que es twitter.com/personasecai. Y pueden entrar a nuestros medios, que es personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog. Y también pueden mandar un mail a personasekai@gmail.com. Antes que nada, un saludo a nuestros sponsors, que son Pure Comic, que están en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Extension, que está en Presidente Roca el 747. Uno de esos locales es atendido por un sátiro, adivinen cuál es. Bueno, vamos a pasar a la actualización del podcast esta semana. Bueno, como siempre, va, como está, creo que este mes prácticamente, cero tenía así de vacaciones. Así que creo que hasta la semana del 31 creo que lo veamos. Rascando las pelotas. Que según él va a ser un especial de de Halloween, pero no, no, porque me parece que lo va a hacer él nada más. Bueno, no sé. Bueno, a ver, actualización podcast esta semana. Tenemos tenemos que salió el programa de Hobbies y Zombies de esta semana, el obligado. Los programas de Token de esta semana, obligadísimo programa de Token. El regreso de Submundo, el programa de Submundo que salió el sábado pasado, pero que estaba mal subido y ya lo arreglaron. Sí, Submundo. Ah, muy bien entonces. Todo vuelve, todo vuelve. A ver qué más. La palabra que tiene. Nadie fila sus creencias en esto. Yo digo, me voy y me voy. No, no vuelvo. O vuelvo con otro nombre. Tal vez. Con un distorsionador de voz en todo caso, pero. ¿Cómo llama este? El. Digo otra cosa, hacer una revista, no sé, pero. Revista. Como los Macarrayos hacían revistas, primero hacían la revista online y después sacaban. Después sacaron Macarrayos, pero. Vuelvo hablando con el Loquendo. A ver, tenemos también el programa de Angel que ya subió. Hay un nuevo programa del Poyaqué. Con toda. Con toda la banda crossoversiva. Tenemos un nuevo diseño en la página de Leviathan. Cambiaron la fuente. Cambiaron la fuente, cambiaron cabecera. A ver qué más. Ah, acuérdense que esta semana vuelve Wild Game. Ya está confirmado. Fanservice del. Fanservice de Freezing. Sí, exacto. La cabecera. Pero está bien, está bien. A ver. Sí. A ver, también tenemos. Estuve escuchando un programa nuevo por recomendación de gente que me fue tirando la data. Un programa de España que se llama La Hora Otaku. Un saludo a La Hora Otaku. A ver, también tenemos el Craftcast. Esta semana cumplió 100 programas y hicieron así una transmisión en vivo. El programa todavía no está subido, pero fue la semana pasada, así que ya lo deben estar por subir. Y listo, por ahora es lo que me acuerdo. Después vamos a ver si me acuerdo otra. Por supuesto, saludo a todos los compañeros de. A todos los compañeros podcasters. Y a toda la banda que ha migrado a Triforce Radio. Que ahora todos transmiten en vivo y en streaming. Saludos. Saludos. Desde el podcast. Desde el podcast offline. Sí, desde cualquier lugar donde estén. Porque yo estoy ahí también. Aunque no lo crean. Pero bueno. ¿Te parece si vamos con un tema? Dale, tira un tema. Zarpado, no sé. Oh, ok. Y vato cualquiera, vato un oído al master tampoco, pero. Bueno, da ido al master. Tema da ido al master. No me hagas reír, pero sí. Vamos con el tema de Flipper. El delfín. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. Y regresamos a esto que es Persona Sekai, Misoenga. Qué mágico, qué maravilloso. Eso es un sello mágico, no lo toques o te vas a maldecir. Lo rompo si querés, mira ahí. De madera, Dios mío, comprate uno de plástico. Solo ponés una posavasos. ¿Qué va a hacer si no? No sé, lo compró mi viejo en una santería, pero hace mil años. Hace mil años que lo tengo, ¿no? No sé ni para qué. Pero era el nuevo juego de moda que iba a estar. Era el nuevo lanzamiento de Bandai. Se llamaba los Megatazos. Megatazos. Megatazos religiosos. Iba a haber una pelea religiosa, sí. Iban a ver quién iba a ser el maestro religioso. El próximo, así definían quién iba a ser el próximo papa. Y ahí saltaban todos, estaban todos jugando y dice: tomá. Ahora viene, este es el invencible Caín. No, este es el imparable Abel. a ver. Pues de ahí que sacaran la serie de figuras Holy Christ. Sí, sí. Y bueno, volvemos a la sección de cine de Persona Sekai. Ah, antes voy a mandar un saludo al Hazard. Que nos está siguiendo por un inexistente streaming, porque esto no sale en streaming. Y un saludo a Marcelo Ramos Soto. ¿Lo vas a poder escuchar el lunes o el martes, una cosa así? Ah, bueno. Saludos a Marcelo, que tiene un buen avatar. Me gusta el de Carl. Saludos a Marcelo desde el pasado. bueno, vamos a ver. Sección de cine de esta semana. ¿Qué tenemos para esta semana? Me encantaría poder decirles que algo bueno, pero no. A ver, para la sección de cine de esta semana les traje una de esas cosas que tuve que ver porque realmente no me quedaba de otra. Zookeeper, la cual tiene como punto a favor que la traducción sí fue correcta. Y nos llegó como el guardián del zoológico. Lamentablemente es de las pocas cosas buenas que le puedo decir a esto. A ver, la historia... vamos a decir, esta es la historia de Griffin Cages, interpretado por Kevin James, un guardián de zoológico de una ciudad, quien es un tipo responsable y de buen corazón que ambiciona más en su vida y está a punto de conseguirlo. O ese era el plan. Actualmente saliendo con la hermosa Stephanie, interpretada por Leslie Bibb, el sujeto... ha preparado toda una puesta en escena para coronar el mejor momento de su vida. Y en medio de una cabalgata por la playa con el sol ocultándose y el mar... vamos a decir, y el mar y toda la escena. Le propone matrimonio y es contundentemente rechazado. Así dice, ¿te querrías? ¡No! bueno, básicamente Stephanie es una rubia tarada y llena de aire con, vamos a decir, aire con pasta de dientes por cerebro. Pero como Griffin está enamorado y no, vamos a decir, no puede notar esos pequeños detallecitos. Ahora de nuevo, en su vida como guardián de zoológico, se ocupa diligentemente de sus responsabilidades y de cuidar a sus compañeros animales. Años más tarde... las presiones de la vida lo llaman de nuevo. Su hermano está a punto de casarse y entre la planilla de invitados a la fiesta, Stephanie vuelve a aparecer y la patada regresa nuevamente. todos esos recuerdos horribles de ella rebajándolo y despreciándolo vuelven, pero también vuelve el hecho de que el guardián sigue caliente por la rubia y que las chances de retomar siguen estando en negativo. Ante sus capacidades risibles para conquistar a las mujeres y rompiendo muchos códigos, los animales del zoológico revelan a Griffin el hecho de que no solamente entienden lo que le dicen, sino que pueden hablar. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Pueden hablar o él puede entender? Pueden hablar. Entonces joden con esos sonidos nomás. Joden con esos sonidos. Sí. Boluda. Pensé que esto iba a ser otra Doctor Durin. No, acá los animales hablan como en el mundo real, nada más que nadie les quiere dar bolas. Cuando te habló un... ¿cómo se llama estos? El pajaritus domesticus. El pajaritus domesticus. Mal llamado gorrión. Correo, correo. Palum cagadurum. Nunca, porque no soy digno. ¿Sabías? Ah, no, francés. Dichen. Porque no soy digno. No abro mi corazón a ello. Entonces no lo merezco. Bueno. Así dará comienzo un plan para que, siguiendo los consejos de los animales, el patético Griffin se convierta en el macho alfa que debe ser. Y junto a un cast de personajes dementes dará pie a las más alocadas situaciones. O eso es lo que te venden. ¿Cómo te van a llevar los animales a arreglar tu relación con una... Es una excelente pregunta, que el idiota nunca se hace. Bueno, pero vamos a la realidad del asunto. Vamos a analizar esta película. Empezando por el apartado sonoro, vamos a decir que está a la mitad, un 50%. Acá nos encontramos con una OST disfrutable con varios temas bien aplicados, reconocibles. O sea, no como nada que suene un segundo en cámara y después cuando te compras la OST tenés el track 22 que es una canción que en la puta vida escuchaste y después sonó 3 segundos en cámara. No, acá escuchá la canción, sabés cuál es. Pero el otro 50% corresponde a la aplicación de efectos y voces, la cual es una mierda. O sea, las voces de los animales dan risa, pero de lo mal hecha que están. Y la aplicación de los efectos es falsa plus 5. O sea, apesta mal. Vos ves cuando escuchás hablar a los animales, no pega ni con moco. Mr. Ed pegaba más. En serio te digo, es malísimo. A nivel actoral, el tema no mejora. Kevin James no es gracioso. Punto. No es gracioso. La película en la que haya trabajado, porque solo con el nombre no me voy a dar cuenta. ¿Qué le pasó a Kevin James? Posta, porque ahora que veo le veo la cara así. ¿Qué pasó? Si es buen actor dentro de todo. Ganó. Bueno, en esta no, pero en Marido y Larry. Hacía un buen papel. No, mi marido y Larry rompió mucho la verga, boludo. No. O sea, molestar no es ser gracioso, no es actuar bien. En la serie de King of Queens, ahí sí. Bueno, sí, ahí sí, pero es serie de TV, ok, como el hermano. Él es más para serie de TV para mí. Post. Como el que ayuda a Will Smith en Hitch. ¿O te parece que ese tipo que no es gracioso? No era tan gracioso en Hitch. En Hitch. Pero el marido de Larry sí era un poco más gracioso. A ver. En Milkov está bastante bien. Milkov sí estuvo buena. Me parece que me adelgazó un poco. Es debatible. Porque acá por momento lo ves muy gordo y por momento lo ves muy flaco. Eso como que no está muy bien llevado. Bueno, pero el tipo no. A ver. Lo peor del caso es que esta actuación, el Nico es increíblemente bipolar. Y cuando está en su fase de pena, da lástima por lo inútil que es. Y cuando se le sale la cadena, vamos a decir por la tensión o por diferentes cosas, se pone tan neurótico que lo querés golpear. Pues sí, el loco empieza a... ay, estoy, que me traicionó, y que esto, que lo... Y en un momento se le zafa la cadena y empieza... así por todo, y tiene una gana de pegarle. A ver, tenemos a Leslie Bibb, que hace un papel decente como La Loca y Hueca Rubia, Superficial. Ah, no, sí. Estaba confundiendo con el nombre del personaje. O sea, es muy Disney, pero es tan estúpida que se lo puedo llegar a creer. Y por supuesto, no va a haber ningún premio para ella. No la van a nombrar ninguna, ni para entregarlo la van a nombrar. Rosario Dawson labura bien, pero por lo general hace buenos papeles de soporte. Rosario Dawson labura en... ¿De qué hacen la película? Ah, ella es... ¿cómo era que se llamaba? Se llama Kate, es la enfermera del... Va, es una de las doctoras de ahí del zoológico. No, es porque no tiene realmente gran peso. Es como si te dijera la novia del protagonista de The Rage of the Planet of the Apes. O sea, que hace el papel de la novia. Y aparece en tres escenas y es la novia y nada más. Y por el caso animal, la cosa está muy muy para atrás. Sin irme por los actores de voz, porque realmente están tan mal que ni me calenté en ver quién eran. La película está compuesta en gran parte por el staff del Dr. Dolittle. El clásico mono extranjero. El león mamila. La leona sabia. La jirafa loca, el lobo gracioso, los osos gays y el gorila que hace el aguante. Y seguramente rechazó aparecer en The Rise of the Planet of the Apes porque acá le ofrecieron un protagónico. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Muy, muy mal. A ver. ¿Era el gorila que se enfermaba? ¿Era el gorila que había que operar y que estaba mal? Sí. ¿Posta? ¿Posta? No. Este capaz que aparecía de fondo, así, como era uno de los extras, y lo metieron acá como para hacer el soporte, el aguante. Y está bien, el gorila tiene más onda que el protagonista, pero es malísimo. A nivel gráfico, la película tiene un montón de errores que saltan a la vista. Quitando el hecho de que los animales están medio pelo, no por el hecho de que se vean mal en sí, sino por el hecho de que están insertadísimos en la imagen y se nota. Muy mal. También tenemos cosas como un par de tomas que están muy para atrás con ángulos al pedo. Porque, ¿viste cuando te esforzás al pedo? Un ángulo totalmente innecesario y queda mal. El uso frutero de las telas. Mi sobrina es maestra de tela. La tela no aguanta lo que están haciendo. Es imposible lo que están haciendo. Y menos al gordo. Al gordo en la tela no lo aguanta. Ese trapo pedorro no lo aguanta. Y un par de tomas que tienen errores. Y el hecho de que después de que termina la película te muestran los bloopers, solamente ayuda para reforzar todas las cagadas que vos ya habías notado. Y en cuanto a la historia, me sacó dos risas en casi dos horas. Como prometía, sí, casi una risa por hora. A ver, la historia termina antes de empezar. El tema del corte, o sea, donde le hacen el corte a Griffith, está bien. Que es muy contundente. Y abre toda una bola. Pero de ahí en adelante la película se vuelve totalmente increíble. Y lo digo en el sentido malo de la frase. La actitud del loser del guardia molesta mucho. Pero su incapacidad para notar cómo le está cagando todo el tiempo es totalmente intolerable. Además, está el hecho de que los animales, quitando el punto de que han nacido y crecido en cautiverio, que te den consejo de cómo conquistar a una chica, es tan idiota que solamente alguien como Griffin se lo puede tomar en serio. Pues viene el león y le hablo, no, vos tenés que conquistarla así, te tenés que poner las pilas, no sé qué, y en un momento se lo aclara, le dice, vos naciste en cautiverio, nosotros te la pusimos al lado. a ver, francamente lo más creíble de la película es que los animales hablan, todo lo demás es una fruteada. A ver, las ganas que le pone Kate a este tema son por momentos totalmente injustificados. Y la fuerza que demuestra el prota casi al final de la película carece de sentido con el resto de parte que vos estabas viendo, que estuviste viendo antes. Porque antes que termine la película, el loco hace un golpe que casi hace un agujero en una pared. Y antes, una hora antes vos lo veías saltando medio charco y se caía al piso y no le daba el oxígeno. Entonces como que no te la creo. A ver... Bueno, y la cantidad de cosas que la gente deja de notar en esto como... ¿cómo justificamos esto? O ¿qué pasa si...? O sea, nunca dejan de sorprenderte. Por ahí yo que sé, un mono cae del cielo y nunca se ponen a pensar de dónde carajo salió el mono. ¿Por qué carajo está hoy el mono? Y el final es predecible desde el minuto 4. El director de esta película es Frank Corazi, que se ocupó de Click. Tampoco estuvo muy buena. La vuelta al... Tenía sus partes, Click. Sí, pero... Después cuando se intenta poner dramática. De ahora tu vida está controlada por esto. A ver... La vuelta al mundo en 80 días. La nueva de Jackie Chan. No la vi. Sí, mero con Jackie Chan. O El Aguador, que esa sí estuvo buena. El Aguador está muy buena. Y aunque hace comedias decentonas, en esta tarea realmente no pudo. Una lástima, pero cuando no te sale, no te sale. Resumiendo, la película es innecesariamente larga y para nada recomendable como opción para ir al cine. Si la ven en el videoclub y les pica la curiosidad en algún momento, alquílenla con otra, pero miren primero la otra, por si no hacen tiempo. Si hacen tiempo, miren esta, pero primero miren la otra. Bueno, yo qué sé. Eran animales hablando, pero no copo. Ese es el estado. Eran animales hablando, pero no copo. Y vamos a poner un pirómetro que es dejar un rato más en el horno. Y vamos a dejarlo ahí porque si me tengo que poner a entrar en detalle, se va a ir más para abajo. Y, vamos a dejarla ahí. No, voy a ser feliz por el resto de la semana. Al menos por este tanque. Y al menos si trae algo bueno. Así que bueno. Vamos con un tema, si te parece un tema decente. Si el señor operador nos deja. Creo que no me va a angular. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. reconocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. O tú, como nosotros, glorifica las joyas del pasado de esta manera. En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. Y volvemos después de una increíble rola. Estamos jugando a los megatazos. A los megatazos. La nueva inversión de Bandai, Company. El producto innovador. Esto viene en las bolsas de Chester. Metal Fight Megatazo. Y encima así en español, megatazo. Es una idea tan chota que seguramente se vendería. Bueno. Mágico de los tazos también. Sí, sí, también. Van a llover del cielo y vamos a hacer los Battle Brawler, a ver. Van a hablar. Ahí está, van a hablar también. Van a hablar y se van a poder transformar. Van a tener tres niveles de transformación. Vamos a dejar de tirar la idea porque lo van a hacer posta. Uno va a ser el modo Ichigo. Armadura de esqueleto de Ichigo. Esqueleto medio cuerpo de Ichigo. Encima que le tapa un ojo, encima. Qué transformación chota, por Dios. Borrada. Me encantó cuando dice, oh, ya rompí las cadenas de los demás. ¿Cuándo? Es tan rápido que la animación no lo tomó. A ver. Bueno, volvemos. Sección estrenos de anime. Y seguimos con el tanque. Que se va poniendo cada vez más áspero. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué seguimos teniendo, digo? ¿Qué? ¿O qué vamos a tener? Vamos a empezar con algo medio pedorro. Sengoku Paradise Kawami. Serie de TV del periodo Sengoku, basado en un otome game del mismo nombre, por lo que todos son prota, que se ven como estrellas de pop y son terriblemente putazos. Si estaba la serie de Sengoku, del periodo Sengoku, eran todas minas, porque no pudo haber esta fruta también. Putas. No te quejes. No me voy a quejar. No. Ya la prostituyeron tanto. Ya la prostituyeron tanto el periodo Sengoku. Todos tienen que aceptarlo. Es la puta de 2 pesos que todos van. Y por más que digan, no, quiero ganar 5. No, vos siempre cobras 2. Ahora te doy 2. Y la comes. Cómela, papá. A ver. Ahora no vengan. Quieren respetar ahí el género y eso. No. Ahora no vengan con eso. La acción, como es de costumbre, ocurre en la época del periodo feudal japonés, luego de la muerte de Toyotomi Hideyoshi. En este periodo de confusión, el país se dividió en 2 potencias en su pelea por el control, y tanto Ieyasu Tokugawa, que está en el, vamos a decir que es el que controla el este, como Mitsunari Ishida, que es el que controla el sur, empiezan a reunir a sus aliados para construir un nuevo imperio. Todo muy lindo, pero medio gui. ¿Terminan estas series? Pues siempre llega, ya todos sabemos el final. Sí, o sea, es históricamente comprobable. Una vez llegan al final, son finales extraños, ponele. En Sengoku Basara la cosa termina con una gran explosión, como no podía ser de otra manera. En Sengoku Otome Paradox la cosa termina gracioso, es gracioso como termina. Termina con una batalla titánica, pero termina muy gracioso. Con una charla con un perro. Después, a ver, ¿qué otra tenía? Esta que era de... Esta que era Sangokushi, que no me puedo acordar, que también era re putazo. Terminaba también con una... con un poder místico frutero sacado del culo. No sé, la historia japonesa es muy extraña. Capaz estas cosas sí pasaron y nos la ocultan. también tenemos esta otra serie que es... Mashiro Hiro Symphony, Color of the Lover. Bien, acá tenemos otra serie harem que sale de los héroes. Y para los que no son... para los que sean muy jóvenes y no pueden recordarlo, no pueden recordar de qué va Green Green, vamos a ver, se las voy a contar y se van a sorprender. tenemos una escuela, la escuela Jingo, que está preparándose para unirse a un colegio de mujeres. Circunstancias aparte, realmente no viene al caso. Por lo que un grupo de estudiantes de Jingo son seleccionados para ser enviados a la escuela de mujeres en pos de calmar las aguas antes de que se enturbien, vamos a decirlo de alguna manera. Posta, esta es la peor idea que se te puede llegar a ocurrir. Vamos a mandar a 10 locos al colegio de Mino como para que las minas se hayan acostumbrado a los locos. Lo peor que se te puede llegar a ocurrir. por supuesto tenemos... que el tema de que estas chicas de la escuela femenina no soportan a los chicos y para ser aceptados los chicos van a trabajar duro, duro. posta, para los que no vieron Green Green esto les va a sorprender mucho. A ver, también tenemos esto que es Boku wa Tomodachi ga Tsukenai, presentado anteriormente como un OVA, ya disponible hace un rato largo. Si lo vimos en el coso. Era 10 minutos. O 15 máximo. Lo vimos el sábado, ¿no? No duró más de 15 minutos. Como 20 minutos, boludo. No. Si eran tres secuencias chotas nada más. Era muy corto para hacer un coso. Sí, 11 minutos, también. Eran 3 escenas chotas, 2 flashes, 3 flashes. Y enfocar la olla esa que hacía. Nada más. Yo lo sentí un poco más largo. No sé. Bueno, a ver. La historia lo tiene como prota a Kodaka Hasegawa, un estudiante recién transferido con cara de pocos amigos que llega a su nueva escuela para encontrar que por su aspecto nadie lo pela demasiado. Y como termina en medio de una pelea estúpida entre sus compañeras que son Yosora. Mikazuki y la rubia tetona de Sena Kashiwasaki, a la cual vamos a decir que Mikazuki llama carne directamente. La apodan carne. Niku. A ver, como obviamente tienen muchos problemas con la gente, de alguna manera se ponen de acuerdo y deciden formar un club para poder hacer más amigos. Bienvenidos al club de los Forever Alone. No pueden hacer amigos. Eso se llama, acá se llama hacer un grupito chato. Grupo de para. Más o menos. A ver, también tenemos esto que es Persona 4 The Animation, esperadísimo estreno de la serie que tuvo un boom tremendo en la Play 2. Para los que no tuvieron la oportunidad, les cuento un poco cómo va esto. A ver, tenemos como prota a un flaco de secundaria alta llamado Yu Narukami, que se acaba de mudar a la ciudad de Inaba. Él espera mucha tranquilidad de su nueva ciudad, pero lo que encuentra está muy lejos de lo que estaba esperando, ya que hay una ola de asesinatos y desapariciones que está azotando el pequeño lugarcito. Mientras que la policía no sabe más en dónde buscar, Yu y un grupo de adolescentes empiezan a trabajar en el misterio en sí. Un misterio muy arraigado en el corazón de ese lugar que lleva a Yu y a sus amigos a una nueva dimensión extraña donde el asesino también puede entrar. En este mundo ellos podrán despertar un poder en ellos que cumpliendo una condición específica los ayudará a luchar o a sobrevivir. ¿Cuál de todas las finales va a tener este? Sí, tiene a cagar. Vamos a ver, el juego lo jugué poco y nada, pero lo que toqué me pareció muy bueno. Y como mínimo espero lo mismo de esta serie y más después de la pedorrada de Trinity Soul. Vamos a adaptar el juego, no vamos a hacer un guión nuevo. Un guión pedorro, una historia pedorra. ¿A todo esto el juego todavía lo tenés vos? ¿Lo volviste a tocar? No, pero ya te digo, lo tengo que grabar, lo tengo que pasar a la PC porque no me conviene grabarlo en... usarlo desde el CD-ROM, desde el DVD-ROM. Va más lento. A ver, también tenemos esto que es Deadman Wonderland, la OAD. Una OAD única. De esto sí que no tengo nada más allá de lo siguiente. Es una OAD única que se entrega junto al tomo 11 del manga del mismo nombre que salió a principios de este mes. Por lo demás solamente puedo especular que es una pelotudez cómica paródica de alguna forma frutera. Y más por la manera en la que terminó la serie. Y pretenden usar esto como puente para una supuesta segunda temporada. Que todavía no sé si se confirmó o no. Van a hacer una sola temporada. Por eso te digo, no sé si se confirmó. Está en el aire si se confirmó o no. Voy a tardarme en la banda también para sacar otra anuncio de temporada de otra serie. Que ahora no me acuerdo cuál era exactamente. Pero Dog Days tardaron bastante también en anunciar una segunda temporada. Sí, pero Dog Days, o sea, el estudio trabaja así. Seven Art trabaja así. Pero comparemos las dos cosas, digamos. Esto tiene 11 volúmenes de manga. Ya sé, igualmente. No tenían por qué esperar tanto. Yo toco decir una historia original. La historia original también, quitando ese hecho. Pero el hecho es que, digamos, Dog Days tuvo un poco más de repercusión que Deadman Wonderland. ¿De dónde venía? Dog Days tuvo repercusión, pues, ¿de dónde venía? Esto supuestamente tenía que tener la gran repercusión, pero cuando los que seguían el manga vieron la serie, no les copó mucho y como terminó, no les copó demasiado. A mí no. Sí, no, está bastante parata el temita esta. A ver, también tenemos otra segunda temporada que es sí. Katsukai 2. Otra serie gay para adornar las tardes de la gente loca. La segunda temporada de Sekaichi Hatsukoi con dos protas que le gusta comer de parado. ¿De qué va esto? ¿Qué carajo me importa? Posta. Yo lo conozco porque mi hermano está ahí y tal, como todo Fuyoshi Chota. No me quejo de Fuyoshi, sino que me jode que mi hermana me rompa las pelotas con eso. Es como Junjo, pero con editoriales. No. Sí, casi muy parecido. La cuestión es que casi el mismo diseño. Pokémon Gay. Lo que pasa es que después de esto, encima de unas a veces me jode que pregunten en así tipo estos foros de minas que le gusta ya hoy y todo eso, que pregunta dice, ¿por qué no tiene tercera temporada? Y porque hay una ley en Japón que dice que una serie ya hoy no puede tener más de dos temporadas y las temporadas tienen que ser de máximo 13-14 episodios. Por eso en este capítulo seguramente tienen que coger. No. Por suerte no. Al menos no cuando yo te voy a ver, así que me importa no. Al menos no cuando yo he entrado y por ahí pasaba algo. Por ahí pueden tener un capítulo entero acabado, si total yo no lo veo, me importa una mierda. A ver. Ojo, la serie así ya hoy te la deja muy picante siempre, según me cuentan. Según me cuentan, es casi que. Sabes mucho de esto, es casi como si hubieras estado ahí. Joven, así. A ver. También tenemos esto que es el estreno de Shokugan no Yana 3 Final. ¡Ya está! Y ya con esto me compré el melo, además me importa muy poco. A ver, hace 6 años del estreno de su primera temporada y después de 2 temporadas, muchos especiales, OVAs y una película, por fin llega la animación del arco final de la novela de Takahashi Yasichiro. Que vamos a ver, veremos pelear de nuevo a la portadora de la nieto Nonoyana, el hombre de las 24 horas, la manipuladora de objetos y muchos más. En esto que promete un enorme y titánico resultado. ¡Qué gran año, qué gran año! Para el trailer parece que van a pelear con este, el de la armadura. No me sale ya, porque cuando lo vi tampoco le presté tan poca atención. Plateado. Plateado, ¿eh? Plateado. Pero yo sé otra cosa, yo tengo una idea de con qué me va a pelear. Ya no voy a hacer una temporada, todavía me tenés que poner. tantas ganas de verla. Está buena, está buena. A ver, también tenemos esta que ya la habíamos anunciado, que es Bento, serie de TV. Anunciadísima Bento. O sea, tiene tetas y pelea, anunciadísimo Bento. No sé si tetas. Porque se cubre más, se cubre bastante. Sí, sí, tiene pero más pelea. A ver. Esta vez nos encontramos con Joe Sato, un pobre estudiante de secundaria alta. ¿Eh? Es una mujer. Joe. Es una mujer. ¿Joe? No, Joe es una mujer. ¿Es una mujer? Sí. O sea, yo lo tengo como que es un pendejo. Bueno, yo vi en el tráiler y yo es mujer. A menos que sea un hombre que le hayan conocido ciertas cosas. Y yo dije, yo Sato. Te dije que era un hombre. Esta es una, esta es la otra. No, te dije que no, te dije que era un hombre, yo Sato. Bien. Eso me reivindica un poco la serie. ¿Viste que da información a la mitad? Bueno, volvemos. Yo Sato, el hombre, es un pobre estudiante de secundaria alta que un día tuvo la dicha de entrar a un supermercado cualquiera a comprar algo para comer y terminó encontrando la caja del tesoro mortal. Ahí estaba, frente a él. Como llamándolo, estaba uno de los tesoros más grandes de Oriente, el legendario Bento a mitad de precio. Pero antes de que pudiera tomarlo, terminó de espalda al piso sin una clara idea de qué pasó. En ese momento, Yu ha entrado a un legendario campo de batalla donde la comida es el premio final y para llegar a ella, el precio a pagar solamente puede cubrirse con violencia. Si no vieron el tráiler, véanlo, porque está el primer tráiler. El primer tráiler muestra la violencia, el segundo tráiler no. ¿Cómo se da un guasca ahí? Se hacen mierda, pero mierda posta. A ver, después tenemos esto que es Kido Senshi Gundam Age. Voy a remitirme a un comentario que hicieron en la hora Otaku. Esto es Gundam conoce a Izuma Eleven. Tiene el mismo diseño de personaje, exacto. A ver. Esta es la nueva saga de Gundam, un proyecto raro desde su inicio y más considerando que se mató otro proyecto para llegar a esto. Y vamos a decir esto, o sea, se ve feo, pero por gráficamente se ve feo. Y a las corridas terminamos teniendo Gundam Age, la cual tampoco brilla demasiado. A ver, esto es un universo más de la saga de Gundam, un universo totalmente diferente al universo Century Canon. A ver, en esta historia contamos con la particularidad de que todo se desarrolla en tres generaciones diferentes de una misma familia. Tres tiempos diferentes y tres diferentes modelos del mismo Gundam, haciendo homenaje a lo que fue la guerra de los 100 años en Universal Century, la primera. Las primeras historias, va, la base original. A ver, eso me pasa a mí tampoco por no leer lo que escribo. Bueno. Primero lo tenemos a Furito Asuno, que desarrolla el Gundam Age 1, el cual está equipado con el sistema de control Age, me parece que era un sistema de control ultra inteligente y adaptable y un montón de boludeces. Se parece al Gundam, al Doberoku, ¿cómo se llamaba? El de la película, Quark. Sí, creo que era así. Tiene sus buenos toques del 079 también. Pero como parece RXZ1. Pero parece que no tiene nada de armas, por eso para mí se parece. Después tiene el arma de Amuro, así que. A ver, bueno. El segundo protagonista es Asemu Asuno, el hijo de Furito. Y el siguiente en la lista es Kyo Asuno, que vendría a ser el nieto de Furito. Esta será una batalla en contra de un enemigo desconocido que que ha puesto a la Tierra en su hora más oscura. Dato aparte, el diseño de esta serie no encaja para nada con Gundam, para nada, en ninguna de las sagas. Y parece más salida de Medabots, la animación desde Rockman, no el Sigma Day, o Digimon, o por qué no Inazuma Eleven. Esto Inazuma Eleven. O sea, una animación muy infantiloide. Esto no afecta a la historia, pero ya te tira para atrás con la intención de verla. Solamente el tiempo dirá si los temores son fundados o no. También tenemos esto, que es el estreno de Mirai Nikki 2011, la serie de TV. Tenemos el estreno de la serie de TV que continúa el OVA de Mirai Nikki, que pudimos ver a mediados del año pasado. Acá es donde realmente empieza a tomar forma toda la historia de Yukitero Amano, que fue seleccionado por un misterioso dios para entrar en el juego donde su futuro pende de un hilo. Ahora, ante el acecho de muchos jugadores en su misma posición, él debe defender su diario del futuro o desaparecer. Y de la nada recibirá la ayuda de Yuno Gasai, otra jugadora que por algún motivo quiere ayudarlo. El OVA estuvo bueno. El OVA está bueno. Y claramente con 15 minutos también estaba muy bueno. Y yo le dejo el OVA en la página por si lo quieren ver. Lo peor es que tardaron una banda desde que se anunció el OVA hasta que lo lanzaron. Sí, tardaron una vida. Nosotros lo anunciamos cuando todavía estábamos en radio. Y recién el año pasado, en diciembre del año pasado, se lanzó el OVA. Y no fue lo que esperábamos, porque el OVA duraba un pedo, duraba 8 minutos y pico. Exactamente. Y después pasó, después de eso pasaron 4 meses hasta que se anunció el... que iba a tener la temporada para la televisión. Ahora sale. Ahora lanzaron un PB de 15 minutos, de 15 segundos. Lo que escuché, que lo que estaban leyendo así el manga, o no me acuerdo si no, era la novela. La novela me dijeron que estaba bastante bien. ¿Qué era novela? No, es novela. Sí. También tenemos otra, que es otra serie de TV, que es Chibi Devil. Que es otra serie sacada del ojete, básicamente. A ver, en esta serie tenemos que la protagonista es Karin, una chica de secundaria, que un día descubre un bebé demonio durmiendo en su cama. Más info se las debo, hasta acá llega la cosa. Este es todo el plot de la historia. El demás está a decir que no hay bebé, no hay información, la página de internet es una mierda. También tenemos esta, que es otra serie más, que es Guilty Crown, serie de TV, 24 episodios. Esto tiene buena pinta. Pero el tema es que este poder ya lo conozco de otro lado, y el lugar de donde lo conozco tiene un final extremadamente pedorro. Pero no vamos a matar la entrada, vamos a dejarle un tiempo para que trabaje. A ver. La serie toma lugar en el 2039 en Tokio, después de una tremenda pandemia que se dio por un virus llamado Lost Christmas. Ahora, con un Japón muy golpeado por la rara enfermedad, el país está bajo el control de una organización multinacional llamada GHQ. El prota de esta historia viene siendo un joven de 17 años llamado Yu Ouma, que posee una extraña habilidad psíquica en su mano derecha conocida como Ability of King. Y con esto él tiene el poder, vamos a decir, él es capaz de extraer objetos o armas de otras personas. ¿Te suena? Objetos o armas de otras personas. No. Me suena al Thief cuando agarrabas y le robabas los objetos al Ragnar. Sí, pero no. Esta es de... nunca me sale cómo inicia el nombre de esta serie, pero es la que termina con Crosses Queen, la saga de RPG, que después está la serie y después está el juego. Shining Tears Crosswind. La serie, los flacos tienen el mismo poder, tienen el poder de sacar espadas de la gente. Bueno, este tiene el poder de sacar algo parecido. Y si me remito a esa serie, la serie termina para la mierda. A ver, bueno. Por lo general, él trata de mantenerse lejos de los quilombos y vivir una vida de bajo perfil. Pero un día conoce a Inori Yusuriha, una miembro de la resistencia llamada los Undertakers. Y de este punto en adelante su vida de tranquilidad se va por el caño. Tiene mech y poderes zarpados y el diseño está bastante, bastante bueno. Así que vamos a ignorar el hecho de que el poder loco este ya lo conocemos de otro lado y vamos a hacernos los boludos, vamos a ver cómo va esto. También tenemos esta otra serie de TV que se llama Ungo. En este caso volvemos al género detectivesco con Ungo. una serie basada en la novela de Sakaguchi Yango, que le sonará más como el creador de la saga de cuentos de Aoi Bongaku, la cual tuvo su adaptación a serie de TV y película el año pasado. El prota de todo esto es un joven llamado Jinjuro Yuki y su acompañante Inga, que trabajan como detectives resolviendo casos misteriosos y extravagantes en un futuro, o sea, en un futuro casi inmediato. Sí, porque trabajan para gente con plata. O sea, es anterior a nuestro tiempo, me parece. Nada de fantasía. Algo de fantasía tiene, pero no alevoso. No, o sea, capaz que a Inga me parece que es un bicho raro, así, un yokai o una cosa así. O me parece, o simplemente una persona demasiado extravagante. Pero aparte de eso, no he visto que se tiren poderes locos, ni que saquen boludeces del culo. Tampoco he visto algo como como detective Neuro. O sea, nada, es bastante centradito, por lo menos eso parece. Y con eso los dejo por esta semana. Todavía falta muchísimo, muchísimo, pero voy a tener la tortura de a poquito, porque si no se van a volver de mente. Bueno, a ver qué cosas estarían buenas. Además que ya dije que ya vi Fate Zero y Bakuman 1, Bakuman 2. Yo acá tengo Jan, lo demás me importa dos mierdas. Y estaría bueno ver Persona. Persona. Yo creo que Persona y Guilty Crown. A pesar de que el poder no me simpatiza, pero gráficamente está muy buena la serie. Habría que sacarse la duda con Gundam Age. Gundam Age, que no la estoy esquivando. La voy a ver, la voy a ver. Igual que todo la voy a ver, pero a su tiempo. Bueno, vamos con un tema. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. Tarinai iranai dou demo yokunai. Tarinai. Uchi ni wa tarinai hongo chotto dake dareka chodai. 持ちを強い形に精一杯やろうじゃないの。ほらほら熱く盛り上がれ。あのねもっと大きい月は体にあるから。ちょっと待てば満たされるなんてはずはないよ。弱い気持ちじゃ弱い願いも大失敗。辛いじゃないの。やだやだって溶けてるまで。 Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudien! Una vez más en esto que es Persona se cae. Miso, venga. Vamos con esta sección de noticias que te trae, que es todo como igual que todas las semanas. Te traemos algunas noticias viejas y unas muy nuevas, aunque cuando vas a escuchar son van a ser medio un poco viejitas, porque van a ser del jueves, más o menos. Puede ser. No, no son noticias viejas, son noticias del jueves. Es como, como la carne del martes o la factura del miércoles. El pollo del lunes. El pollo del lunes. Todo lo van a ver. El pollo rotisería de los lunes. O sea, todos sabemos que es del sábado que sobra. O del viernes a la noche. Pero bueno. Pero vamos con una noticia que era de la semana pasada, pero ya salen como los sábados o viernes por ahí. Y nosotros no grabamos en esa fecha, así que no importa. Pero bueno. No Exorcist, tendrá película. Sí. La nueva... Realmente lo necesitan. Y necesitan ignorar el final. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se la refrutearon en el final. Ah, ¿terminó la temporada? Terminó la serie. ¿Ah, terminó? Sí. Ah, se la frutearon re mal. No, no, de a partir de... Lo estábamos discutiendo mucho con serie esto. A partir del... Me parece que era capítulo 15 o antes. La serie empieza a batir fruta. Y para cerrar en el capítulo 25 va a tener una fruta... O sea, es gracioso hasta cierto punto, pero la necesitan arreglar, urgente. Hubiera, esto me hace acordar el comentario que tira Nisma Eiji en el primer capítulo de Bakuman 2. No, lo rechacé, porque me dijeron que el anime iba a alcanzar rápidamente al manga. Sí. Todos sabemos por qué pasa eso y qué pasa cuando pasa eso. Pero bueno. Como venía diciendo, la nueva edición de la revista Jump SQ anuncia que Aono Exorcist, o también conocida como Blue Exorcist, tendrá una película animada. Actualmente se transmite en Japón la serie animada basada en el mismo manga. No me voy a entrar más en esto porque ya todos saben más del anuncio, no se informó, pero bueno. Esta es para Pyre, que ya me parece que la serie está para una segunda temporada, según lo que dijo él, así que se confirma una nueva temporada de Dog Days. Bien, sí, era obvio. ¡Había más mujeres! No, aparecieron nuevos personajes femeninos según él y que es pretexto para hacer una nueva temporada. ¡Obvio! Si seguimos la lógica de Sekirei... Sekirei está bien. Sekirei no es la gran cosa, no pretende serlo. Está bien. Realmente es lo que es, entretiene, tiene que salir el final, no hay queja, la serie divierte, realmente nadie espera que mate el cerebro con eso... Como venía diciendo, el anime de Dog Days acaba de recibir luz verde para la realización de una segunda temporada que continúe con esta producción animada de Seven Arcs. El anuncio... El anuncio fue realizado durante la celebración del Dog Days Special Promotion Flongia Festival 2011, evento... Todavía no me compré una figura de Dog Days, qué macho. No te vas a comprar una figura de Dog Days, porque si te compras una figura de Dog Days no vas a tener plata para comprarte una Vita. También me tuve que comprar una figura de Vita. Evento promocional del anime que tuvo lugar en la capital japonesa el pasado domingo 2 de octubre. Además de la... Son las cosas que me pierdo por vivir acá. Además de la primera temporada y la ya confirmada continuación de serie de animación para televisión, Dog Days cuenta con una adaptación a manga por parte de Takuya Fujima, que viene serializándose desde el mes de abril en varias publicaciones de la editorial Kodakawa Shoten, empezando primero en la New Type, después fue pasada a la Comptic y luego fue pasada a la Comp Ice. Sé que no la quieren tener en ningún lugar. No, es que fueron... la fueron moviendo. Ahora está saliendo después del manga de Vivio. Y ahora también se está publicando una novela ligera con ilustraciones de Kiro Hajane. Dos novelas ligeras de Rike Kawahara llegan al anime también. Sepa lo que esta semana hubo demasiadas cosas relacionadas con anime. La revista de Dengeki Bunko ha dado a conocer este fin de semana que dos novelas ligeras de Reiki Kawahara serán adaptadas al anime. Ambas novelas están relacionadas con con mundos de realidad virtual y juegos online. O sea, muy estilo hack. Hacky Hack 2. La primera de ellas es Axel World, la cual va a ser animada por Sunrise. Gira en torno a Harayuki, un estudiante normal que es... en el Microsoft Word. Que después de la muerte de Steve Jobs, que es intimidado por sus compañeros y que un día tendrá un encuentro con la chica más bella de su escuela y que supuestamente este encuentro le va a cambiar la vida. Aunque parece, estaba la otra serie que se anunció la semana pasada. ¿Qué me suena un manga que vi esta semana? No me puedo acordar cómo se llama, pero el flaco era... O sea, el flaco jugaba con un avatar femenino y se cruza con un loco que es el avatar masculino de una compañera de banco que no se aguanta. Bueno, no importa. O sea, la compañera esta al final le va a mostrar, digamos, el juego este, Axel World, donde se convierte, donde Haruyuki se convierte en un Burst Linker y va a ser un caballero que va a defender a su princesa. Sí. La segunda novela que va a ser adaptada es Sword Art Online, que será animada por A1 Pictures. Muy bien, empezó muy bien por ahí. En la que un genio programador llamado Kazuto Kirigaya, o también llamado Kirito, es uno de los 10.000 participantes del MM Sword Art Online, cuya misión es pasar... 10.000 es una mierda. Cuya misión es pasar los 100 pisos que contiene el castillo de Aincrad. La única manera de escapar de esto va a ser muriendo o ganando el juego. Esto me suena... Parece el juego de Play 2 de Brook. ¿Cómo se llama? No me sale el primer nombre de Sword of Uruk o Druaga, Dragon Atom. De Druaga, el juego que es precuela a la serie de TV, que es The Tower of Uruk, una cosa así. Escalá la torre de 100 pisos si podés. Qué monster. Entre otras noticias, raro todo esto. Entre otras noticias, Ken Akamatsu desafía a Ishihara. Si recuerdan que es Ishihara. A muerte. Ken Akamatsu es uno de los mangakas cuya repercusión va más allá de los lápices. Revolucionó la industria japonesa con la creación de la primera web de descargas legales de manga, Jekomi, y ahora ha anunciado... Básicamente dice cagó en todo. Y ahora sí, pero son mangas que ya están descatalogados. Sí, pero igual, sí. Cagó en todo. Y ahora ha anunciado que en dicha web publicará Okusama wa Yogakusei, o también mejor conocido como Mi esposa es una alumna de primaria. Sí, tamo. La cosa no tendría mayor interés si no fuese porque se trata de uno de los títulos que Ishihara, el gobernador de Tokio, baneó específicamente. Mencionó como perjudicial con su su polémica ley 156 y decidió prohibir su venta en centros habituales de compra de manga. Bueno, ahora no lo vendo, ahora lo regalo. ¡Tomá! Junto con el tomo 3 y el 8 de Akizora. Evidentemente la decisión de Akamatsu no incumple ninguna ley, pues puesto que entre otras cosas para leerlo será necesario contar con una cuenta premium y acceder a la sección de adultos, pero no deja de ser significativo su gesto de que una vez más lo sitúa en el punto de mira de todas las industrias del manga. Sí, y eso Negima. seguramente te compro por eso. Qué tipo capo, sí. Más actores son. Guarda, por la Ugina no me compra, no. Solamente por mí no me compra. Más actores se unen a la película, a la live action de Rurouni Kenshin. Cinema Today reveló este lunes 3 de. No puede ser tan complicado, la puta madre. Como ya decía, este lunes 3 se anunciaron 3 nuevos actores que participarán en el live action de Rurouni Kenshin a estrenarse el próximo año. Entre ellos tenemos. Tiene que parecer japonés y saber kendo. Vivís en Japón, no puede ser tan complicado. Sí, pero tienen que ver que, digamos, se vean un poco, al menos. O que sean buenos actores, en todo caso. ¿Desde cuándo se influye? Oíste lo que hizo la live action, no le pega ni a bosta. Acá con que tenga pinta de japonés y sepa kendo alcanza. Y mirá si tenés. Igual ya que los puedes entrenar, ojo. Sí, entrenar. Ni siquiera tiene que saber, tiene que parecer que sabe. Yusuke Eguchi va a interpretar al conocido y contra rival del Batusai destajado. Después me hacen a Honey Senpai que mide 2.30 metros. Hajime Saito. Y bueno, aunque lo raro es que supuestamente esto. Ah, no, todavía no se mencionaba que parte del argumento iba a tratar. Entre otras cosas va a estar Jin. Si lo recuerdan. Sí, dijeron que parte del argumento iba a tratar. ¿Era la primera parte? La pelea con Coso. Ah, cierto. La pelea con Shishio contada por Kaoru. No, ese es el OVA. Ah, ese es el OVA. Esas son las OVAs. Por eso. Me parece que esto se ve solo hasta la parte de Jin. No. Que va a ser Koji. Koji Kikawa. Pero bueno. Y entre otras cosas también va a estar Kanryu Takeda, que también es de la parte de. De Megumi, era, si mal no recuerdo. La que hacía droga. Kanryu Takeda va a ser interpretado por Teruyuki Kagawa. Y ahí tenemos el regreso. ¡John Takeda! Anteriormente ya comentamos acá sobre los actores que van a interpretar a Senosuke, Megumi y Yahiko, así como los principales de Kenshi y Kaoru, así que no vamos a mencionarlo. Sí, al pedo. En todo caso va a ser Koyuki de Beca, así que ya está. El único que no canta en toda la película. Gracias por eso. Skid Dance tendrá otro crossover. Otro crossover. Es terriblemente random. Así, esta vez va con otro crossover más, excepto que este va a pasar directamente en anime, no va a ser manga primero como pasó con. Es que tiene que ganar tiempo Gitama. Para hacer manga. Ya no tiene con qué trabajar. Están batiendo mucha fruta. De esta manera, Shonen Jump anunció un nuevo crossover entre dos conocidas series de esta revista. Después del Gintama X Skid Dance, bueno. Llega Bakuman Skid Dance en anime. Bueno, sí. Esta colaboración entre ambos animes tendrá 3 episodios de duración, 2 de ellos transmitidos en octubre y el 3.º en noviembre. La revista. No puedo creer que Skip Dance se convierta en la brecha dimensional de la shonen, así como. Es como un mundo clan. Que todo pasa por Mokona, ¿no? Acá todo pasa por Skip Dance. La revista dará más detalles sobre la fecha de transmisión. ¿Qué los capítulos en Skip Dance? No, creo que ese es de Kodakawa. No importa, de vez en cuando sale la shonen. Como venía diciendo, fecha de transmisión va a ser anunciada en la próxima edición, que va a salir el 24 de octubre. Kodakawa, lo que noté es que Kodakawa explota mucho sus series. Sí. O sea, Shueisha trata de tirar series, pero o saca una temporada y si son muy exitosas sigue sacando. O te saco una temporada, sumo 2. Por lo general tratan de las cortan de cajón remol. Pero Kodakawa es parece que Kodakawa. Se muere de hambre. Para mí se muere de hambre y tiene que sacar una y sacar otra temporada y otra temporada. Es que te está olvidando el pequeño detalle que Kodakawa también tiene cosas. Tiene No, novela, digo, tiene fábricas de juguetes y de merchandising, por eso explotan de esa manera. Sacan un bicho y a las dos semanas tenés todo el merchandising del bicho y ya tenés pagada la quinta temporada de la serie a pesar de que salga una sola. Por eso hay tantas reversiones de tantos muñecos de serie. Pero una fábrica de merchandising inagotable. Y hablando de series que vuelven otra vez. Película para actuar, Umayuxo no Index. Sí. Este fin de semana la web oficial de la del anime. Quiero la continuación en serie para que la desarrollen bien. Quiero un excelente final como la vienen llevando. No quiero una película que me cierre toda la apurada. Y la cuenta de Twitter de Tuaru Manyuksu no Index ha confirmado que la franquicia tendrá una película. La revista Dengeki Bunko incluirá más detalles sobre la película en la edición 11 del 11 de octubre. Las novelas de Tori Minuxo Indes, como ya decíamos, fueron adaptadas dos veces, en dos ocasiones al anime, para televisión obviamente. Y las novelas también cuentan con una secuela que se llama Shingaku Toru Mujutsu no Index, cuyo tercer volumen va a salir a la venta en diciembre. Ahora sí, una película para boludear o vamos para adelante. No sé. Tienen un montón de material más boludeado, te aviso. La nueva de Saki se va a basar en un spin-off. Así que no vamos a seguir con la historia de antes. No vamos a seguir con la escuela, pero bueno, hay otras escuelas. Desde el anuncio del nuevo anime para Saki, que fue anunciado en junio, no conocíamos más detalles respecto a este proyecto. Hoy se ha podido conocer que el nuevo anime adaptará el spin-off manga llamado Saki Ichiga Gen, Episode of Side E. De acuerdo con una ficha promocional, el anime estrenará en primavera del 2012 y más información será revelada en la próxima edición de la revista Shonen Gangan, a la Shogakukan, a la venta el 12 de octubre. Bien. ¿Quién carajo será la puerta de esto? No te sabría decir, pero bueno, este manga está siendo comenzó a publicarse en la edición de septiembre de esta revista. Cuenta con arte de Aguru Igarashi, que también, entre otras cosas, hizo la ilustración de los mangas de Bamboo Blade. Sí, se nota muchísimo. Nada, seguramente van a batir a un personaje nuevo y lo van a hacer entrar a una escuela diferente. Pues entre las 5 escuelas que tenían ahí, no creo que agarren a ninguna. Eso parece que están en el campo. Sí, por eso no creo que vaya por ese lado. Detalles sobre Sora Nozukaima F. La nueva temporada de Zero No Tsukaima, que llevará por nombre otra vez, pero con F al final, contará con la supervisión de Noburo Yamaguchi, como ya saben es el autor de las novelas ligeras que se basa en las que se basa el anime, aunque es temprano, no garantiza nada, porque al igual que Kamesama Memo Cho, sí, se pueden pasar por el culo la opinión de por el culo y ya se pasaron bastante por el culo el trabajo de él. No sé. Sí. Yo la tercera no la vi la segunda y... A partir de la segunda ya se pasaron bien por el orto el trabajo del tipo. En la web oficial se anuncia que parte del staff que trabaja, o sea, que trabaja en el anime. Vos, bueno, viste los tres juegos de Play 2, son cualquiera. Además, se puede conocer que el director de la primera serie de la franquicia, Yoshiaki Iwasaki, regresará para encargarse de esta cuarta temporada y última. La animación estará obviamente a cargo de JC Stabby y va a estar producida por Genko. La serie va a estrenarse en enero de 2012. Así que falta poco. Y después de esto, si muere Hayate, termina Hayate, la reina Tsundere se queda sin trabajo. Kubimi de Río siempre va a tener laburo. Sí, va a tener que vivir de esas series que tienen 12 capítulos. Uy, y andás a ver si continúan. Pobrecito, va a tener que vivir de todo el merchandising que saque. Pobrecito. Sería bueno ver los contratos de los seiyus. A ver si realmente les corresponde parte de la... No les corresponde. Bueno, entonces, ¿qué va? Ah, pero, sí, pero le pagan por presentación y por diferentes boludeces. Nah, ¿sabes cómo va a vivir? Como si ya no hubiera agarrado suficiente plata. Los sellos nunca tienen... Después convócalo y listo, la mierda. Parece que los sellos nunca tienen... bueno, convócalo. Eso no te garantiza, solo que te vas a morir de hambre. A pesar de que tu boca esté sacando... realmente esté robando mucha plata. Vamos con otra noticia. Hack the Movie llegará en enero de 2012. Junto también a Zero No Tsukaima. ¿Y esto qué adapta? ¿El hack qué? No adapta nada. Esta es la película. Ya te dije, ya lo habíamos hablado también. como decía, la web oficial de la película en CG de Hack the Movie ha anunciado que la película se estrenará en cines japoneses el próximo 21 de enero. Ya me acuerdo de esta, sí. La que parece más humanos que... Sí, la que se estrena, la que habíamos sacado, me parece que era el programa 51, una cosa así. No, anunciamos esta temporada también. Hace poco se anunció. ¿En esta temporada la anunciamos? Sí. Ah, entonces está en el programa 2. Bueno, como ya contamos, la historia se va a estar situada en el 2024, en un mundo en el que los niños viven en un mundo conectados a la red desde... ¡En un mundo! Desde que nacen. Sera Yuki es una adolescente de 14 años, muy optimista, que no tiene interés en alguno por los juegos, pero sus amigos consiguen hacer que... Consiguen que romperlo. Que ellos se unan a ellos al popular The World. Sin embargo, obviamente en The World siempre ocurre algunos ciertos incidentes que comienzan a provocar anomalías en el mundo real. Son 18, no me vengas a decir que está hablando. La película estará dirigida por Hiroshi Matsuyama, y que ya trabajó, como ya decíamos anteriormente, en Hack Goo y en Hack Goo Return. Perdón. Fate Zero, para todos los que están siguiendo y el streaming, y para los que no siguen el streaming. Muy bueno el primer capítulo de Fate Zero. Lástima que era muy largo y hablaban todo el tiempo. Una piñita al menos, seguro estaba buena. Estuvo buena. Fate Zero estará dividida en dos temporadas. Así bien. Bien contundente. Imágenes filtradas del número de noviembre de la New Type de Kodakawa Shoten indican que la serie estará compuesta de dos temporadas. La primera de ellas se emitirá desde octubre hasta diciembre, contando con 3 episodios únicamente, mientras que la segunda llegará en abril y digamos se transmitirá hasta junio del año próximo. Está bien que se tome su tiempo para animar las cosas, después hacen todo rápido y le sale para el ojete. Está bien que sepan hacer un parate. El productor Atsuhiro Iwakami ha querido explicar que el equipo de la serie ha tomado tal decisión de dividir en dos partes para poder mantener la calidad a lo largo de todos los capítulos. Las mismas imágenes también revelan que la serie saldrá en dos de Blu-ray box independientes. Y obviamente para cobrarte más. Siendo el episodio 13 se va a transmitir concretamente el 24 de diciembre. Mientras Time Moon se tira con billetes así. No sé, para mí no van a dejar de robar. A menos hasta que muera alguien. Venimos a comentar lo de Kojiwada porque yo lo publiqué y no da para comentarlo, pero bueno. Todos lamentamos la muerte de Kojiwada. La muerte. Ahora se va a morir primero, Cos. Ahora por eso se va a morir Nana Mizuki. No. ¿Le va a dar cáncer de diente chueco? Nana Mizuki es inmortal. Ya está comprobado. Está chequeado. No está validado. Es como Dios Camote, que es real. Ya lo chequeé. Como que vos ves también. Está validado con nombre real y todo. Como que puedes ver a una persona que está a 100 metros de distancia tuyo, ¿o no? Está tan chequeado como... Si está derecho, sí. Si va derecho y está ahí el día, sí. Bueno. Claro. Vamos con un tema, por favor, antes que... Eso también está chequeado. Vamos con un tema, por favor. Hola, soy Hazard, y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. Matsui

espérenlo próximamente. Y regresamos a esto que es Persona Sekai, Misoenga. Así que con bucle, Misoenga, como hace Oliver Atom, Misoenga. Sección de anime y el recuerdo. Va, sí. No están en el recuerdo. Casi ya. Esto como que no se acuerda a nadie. Como que muy si lo viste, es muy. Va a destruir esa caja, gracias. No se destruyen las cajas, son de plástico. La necesito que siga siendo de plástico, no de plástico partido. Ya está partido, mira, tiene miedo, está partido. Dice que... Bueno, a ver. Solo hago que la caja me ordena. Bueno, yo soy la caja vengadora. A ver, ah, vos bueno, viste mi traje. Bueno, ahora, uy, ahora conoces mi identidad. A ver. Sí. Vamos a comenzar con esta serie de la. De las que conozco yo y otras 25 personas más en el planeta. A ver, para esta semana en Persona Sekai, donde seguimos con los estrenos, me voy a remitir a algo un poco viejo. Un poco viejo. Tiene 6 años nada más, no es tan viejo. Bueno, este año ya está terminando. Vamos a decirlo para contrastar. Y de paso para nutrir, para culturizar. Eso se llama deculturizar. A ver. Digamos los medios que deculturizan. A ver, esta vez tengo una de esas series que dudo que muchos de ustedes hayan llegado a ver. O siquiera les suene. Pero como cabe dentro de mi género favorito, yo sí la vi. Y se las traigo para que la conozcan. Y tal vez le den su merecida oportunidad. A ver, la serie de esta semana es Okusama wa Maho Shoujo, lo que podemos traducir simplemente como Mi esposa es una Magical Girl. Está muy prohibida por Ishihara. No, esta no la puede prohibir Ishihara. A ver. No, es posta, esta no la puede prohibir. A ver. Esto es un New Magical Girl, pero... No está tan enfocado a la violencia, sino más bien al drama. Porque más que otra cosa, esta serie es un dramón, esta serie. A ver. Pero les tiro la tatina y continuamos. Okusa wa Maho Shoujo es una serie de TV estrenada en julio del 2005. Y cuenta con solo 13 episodios. Y cierra perfectamente la historia. No tiene especiales, no tiene OVA, no tiene un carajo. Empieza y termina. La historia de esta serie nos pone en un presente en una pequeña ciudad no muy conocida por diferentes motivos. Porque Alcho dice que está mal hecha. No, está mal diseñado. Tiene que verlo cómo está diseñado. Bueno, te voy a tomar la palabra. A ver. En esta ciudad encontramos a Ureshiko Asaba, una mujer de 27 años, que está para redarle, que además... Para 27 años, ya está. Voy a esperar a ver si tirás algo. Una mujer de 27 años que, además de ser Magical Girl, es una mujer casada, pero no felizmente. Antes de explicarles esto mejor, les voy a comentar un poco cómo funcionan las cosas en este mundo. Tenemos que la ciudad en la que nos encontramos no es una ciudad real. Hace muchísimo tiempo, en una dimensión diferente a la nuestra llamada Realm, un consejo de magos decidió crear una ciudad en otro mundo por motivos que no les voy a revelar. Resulta que de ese poder fue que tenemos la ciudad que está hoy en día. Esta ciudad, que en el mundo mágico se llama Wonderland, está llena de gente de dos tipos. Sí, dos tipos. A ver, cuando se creó la ciudad originalmente fue, vamos a decir, no fue un problema mantener el anonimato. O sea, debe haber sido extraño y todo, pero después de un par de cientos de años... vamos, si podés alegar que se perdieron documentos de algo o la podés frutear. O sea, si la ciudad apareció de la nada en el periodo Edo, ya 200 años después, la ciudad ya estaba ahí y nadie va a ir a preguntar dónde salió la ciudad, o nadie va a empezar a creer que la ciudad surgió así de onda. Aparte no hay nadie que te discuta porque están tanto muertos. Y a quién puta se le va a poder ocurrir que la ciudad nació de onda, de la magia del camote. A ver. Pero también cuando se creó la ciudad, se crearon personas para vivir en la ciudad. Seres con forma humanoide y hechos del mismo poder que la ciudad, con una vida falsa. Y que contaban con, vamos a decir, con una mente, con el total engaño de que ellos eran humanos comunes. O sea, vivís toda tu vida pensando que sos un humano normal, pero en realidad no existís. No sos nada, sos menos que nada. Ni el polvo te sustenta. Pero con el paso del tiempo, gente llegó a esta ciudad y empezó a vivir en ella. Y como resultado, los seres mágicos se empezaron a juntar con los humanos residentes. Y ahora no hay realmente una forma de distinguir quién es real o quién no lo es. Después así, o sea, la ciudad se abre y la gente viene a vivir a la ciudad. Y listo, a la mierda. O sea, están tan bien hechos que no sabéis quién es quién. Y no hay manera de distinguirlo. Otro de los puntos importantes en esto es que el consejo elige a una chica para que sea la administradora de la ciudad. Este trabajo no es solamente de gran responsabilidad y de una suma discreción, pues no podemos andar fruteándola por ahí, no demasiado, ya que nadie debe enterarse de que hay una Magical Girl volando por la vida, sino que también se le confiere a la administradora el poder completo sobre la ciudad, y no me refiero al poder político. Básicamente la hacen Dios dentro de la ciudad. Y así es. Al power. Con sus poderes y su voluntad, la administradora es libre de cambiar lo que ella se le ocurra. Mover calles, crear edificios, alterar paisajes, el clima y muchas otras cosas más. O sea, es como si... Sims. Es Sim City, la administradora es el player. Parche Mayo Yojo. Bueno, tampoco podés hacer todo de una porque te descubren, pero con un par de hechizos y magia varia, toda la ciudad puede cambiar completamente sin que nadie lo note. Hagamos ciudad pirata. Pero este cambio afecta más de lo que se ve en un primer momento, y lo voy a dejar por ahí, A ver, durante la anterior gestión, la encargada fue la senpai de Agnes Bell, y ahora, por decisión del consejo, el anillo del control cae en manos de su Kyohai. Agnes Bell es el nombre... su Kyohai, sí. Agnes Bell es el nombre por la que se conoce a Ureshiko en el mundo mágico. Antes de que me pregunten o me pidan explicaciones. Vamos, siguiendo con la historia, la senpai de Agnes fue la que creó la ciudad como la conocemos ahora. Es la que la diseñó mal. Ahí tenés, por eso la ciudad está mal diseñada, porque está a total deseo de la pedorrada que se te ocurra en ese momento. Por eso está mal. ¿Qué pasa cuando alguien que no tiene un título, no tiene formación, hace lo que se le canta la gana? Conocimientos. Podés tener mucho conocimiento y no tener título, pero algo sabes. Y fue una persona que realmente amó a esa ciudad hasta un punto poco lógico, vamos a decirlo. Pero con el tiempo y los años, ella encontró el amor en una forma diferente. Se enamoró de un humano, no es algo prohibido ni nada, pero tiene su punto en contra. Por temas de la vida, cuando un habitante del reino mágico besa a una persona de este mundo, ella pierde toda su mágica. Toda su magia. Y cuando la petea, no tengo ni idea. cuando se lo coge, no sé lo que debe pasar, pero se reí. No recibe este poder. Agnes, pará, ya voy a llegar. Convirtiéndose en una persona normal y viviendo. Y viendo que su amiga Agnes se ocuparía del puesto de ahora en adelante, la antigua administradora hizo una petición, quizás un poco egoísta. Ella dijo que amaba mucho esta ciudad y le pidió a su amiga que la dejara como estaba. Y Agnes, en esa época, era más joven y admiraba mucho a su senpai. Y accedió como buena pelotuda. Los años pasaron y la senpai de Agnes ya no está. Pero ella ha mantenido su promesa de no alterar la ciudad. O sea, cuando llegó Agnes a la ciudad, habrá tenido 13 años, 14 años. Bueno, si nadie te tiraba la otra. Ahí te la tiraba, pero no. Bueno, a ver. Como una persona normal, Ureshiko creció y se casó con un escritor local, el cual ella conoció de joven y quería mucho, pero la vida no es perfecta ni mucho menos. Años de matrimonio solitario y silencioso fueron lo que siguió debido a que ella no podía contarle la verdad a su marido y peor aún, no podía besarlo. Porque con eso ella perdería todos sus poderes y se arriesgaría a que la próxima administradora pusiera la ciudad de cabeza. O sea, estoy hablando de un matrimonio de años. O sea, figúrate, es un matrimonio de años donde vos no puedes besar a tu esposa. A ver, ¿qué otros personajes de así New Magical Girl o Magical Girl hayan besado a un personaje masculino? Muchos. Que no sea nuevamente, no. De New Magical Girl. La protagonista de... M.I. Hime, sí. La protagonista de... Natsushiro Drop. Que Natsushiro Drop es la prueba clara de por qué... La chica mágica no le puede revelar lo que es a su novio. Porque ella se lo revela a la mitad de la serie y se vuelven unos tarados. El amor los vuelve unos pelotudos que no tienen una idea. A ver, bueno. Era así como las idols que no pueden, digamos, sacar algún tipo de relación pública porque si no se les va la carrera al carajo. O sea, la clave de que una Magical Girl no puede besar a su novio y no le puede revelar es porque los dos se vuelven unos pelotudos. Si no, tiene que mirar lo que le pasó a Usagi y a Koso y a Makoto. O sea, devuelven unos tarados. O sea, ¿qué fue Sailor Moon después de que los dos supieron quién eras? ¿Los dos eran unos boludos? Bueno, volviendo a todo esto. En un punto muy diferente de esta historia lo tenemos a Tatsumi Kagura, un joven de 22 años que acaba de llegar a la ciudad por motivos de trabajo y en su recorrido para ver los alrededores nota algo en el cielo que se supone que no debía ver. Flotando en una escoba y distraída como ella sola, tenemos a Ureshiko, quien estaba en sus rondas y notó un poco tarde que un joven le estaba viendo, para después salir cagando y desaparecer en el firmamento. Una visión, tal vez el calor, fenómeno UFO, o sea, no es importante, pero este tipo de cosas es mejor no andarlas gritando por la vida, porque podés terminar encerrado en el pabellón de los muy muy orates. Como que estas cosas te las tenés que callar. Capaz que así, en una peda, les contás que lo viste, pero no, si no te callás la boca. Volviendo a Tatsumi, él ha conseguido un empleo en una editorial de la ciudad y como uno de sus primeros trabajos debe encargarse de asistir a Tamotsu Asaba, un escritor reconocido de 40 años de edad, quien está por sacar su nuevo libro y la empresa de Tatsumi quiere ese libro para ellos. No tengo que aclarar que al visitar la casa de Asaba Sensei, Tatsumi conoce a su esposa Ureshiko. podemos llamarlo amor a primera vista si quieren, pero esto solamente empezará una fila de desastres que están por seguir. Una gorreada tremenda. Básicamente sí, pero bueno, esto no es un triángulo amoroso común, ya que Ureshiko es una gorreada tremenda. Basta, no puedes gorrearlo así. No lo besaste y lo gorreás, sos un hijo. Encima te casaste, sos un hijo. Bueno, como decía, Ureshiko efectivamente está casada hace varios años con este tipo. Pero para su desgracia, algo no está bien en su interior. Y ante la presencia de algo que nunca antes había sentido, ella empezará a cuestionarse si estaba realmente enamorada de Tomotsu cuando se casó o solamente lo quería. Y ni se diga que Tatsumi empezará a luchar por estar junto a la mujer de la cual él se enamoró, luchando con dos conflictos importantes como ser el hecho de que es su trabajo. O sea, es su trabajo. Estás cagando a la mujer al tipo para el que estás trayendo el trabajo. Y el total conocimiento de que si avanza, de alguna manera, va a estar gorreando a la mujer de otro. claro que Tomotsu no es ciego. Y cuando nota que pasan cosas por casa, la situación se pone muy muy áspera. Muy muy áspera. Pero como no podemos quedar solamente con eso, también tenemos el hecho de que el tiempo de que Agnes Bell como administradora de la ciudad está por terminar. Y ella debe ceder el puesto a una nueva chica elegida del consejo. Del mundo mágico cae Crouch, una chica de unos 12 años, llena de expectativas y con hambre de cambio. Y por supuesto que pretende hacer toda su propia visión, lo que seguramente acarreará un enorme cambio para la ciudad. Ante una negativa del pedido de Urehiko de dejar todo como estaba, ahora Crouch le exigirá por ley la entrega del anillo. Y por supuesto que Urehiko no se lo pretende soltar. Así es como también comienza una pelea de poder y magia por el control de la ciudad y el choque de dos ideologías. Y no falta que en medio de todo este conflicto, otra chica del mundo mágico vengan directamente con la intención de golpear a la protagonista en pos de ayudar a la nueva administradora por derecho, independientemente de que Crouch quiera o no. O sea, de estas directamente llegan en su propio papel de justiciero. Vamos a ayudarla. Son la onda. Muy vejete. Sí, no, llegan así en su propia onda. Le vamos a pegarle. Porque, o sea, el anillo no tiene que ser, tiene que ser de ella. Y la otra lo mira, no te metas, pelotuda. A ver, bueno. Pero a medida de que la cosa del triángulo amoroso se ponga cada vez peor, Crouch aprovechará cada oportunidad que tenga para intentar obtener el control de la ciudad. Y las infiltradas no tendrán dramas en castearle Fireball nivel 70 a Agnes Bell cada vez que la vean haciendo su trabajo de mantener todo en secreto, o vamos a decir que se complica muchísimo, y jodiendo aún más la vida que ya está bastante, bastante jodida. Y para terminar también tenemos que el Consejo Mágico de Rian, al ver que todo se está tornando en un tremendo quilombo, quizás opte por la opción más drástica y deshaga lo hecho hace siglos y literalmente borre la vida de todos los habitantes de la ciudad. Fantástico, los aplaudo. Son viejos, ven quilombo y... Sí, si no tienes ganas, lo puedes hacer, me deshago de toda la gente que está ahí, le tengo que pagar a un trabajador menos y chao. Me importa un poco. A ver... En esta ciudad, en esta historia de amor, de cambio, de mentiras, donde el precio entre avanzar y permanecer choca con los sentimientos que generan la duda entre el amor o ser feliz. Un novelón. El novelón de la tarde, un novelón. Esta es una obra, es un trabajo original creado por Nishikori Hiroshi, Ikeuchi Katsuhiko y Chase Staff. Y también acoto que este es el único trabajo original de Nishihoki, como de Nishihoki y de Ichibuki. O sea, uno entra como productor y el otro entra como director. Y así en sus papeles, así como productor y como director, han trabajado en cosas como Angelic Layer, Azumanga Daio, Tuaru Manjutsu no Index 1 y 2, Ex o Cowboy Vivo. O sea, son directores y productores que saben lo que están haciendo. Además, como dije antes, Hiroyuki es el coso. Y digo, Hiroshi es el director de la serie. El director de Cowboy Vivo es Nadejin. Director. Ah, no. Director no. La cagaste mal. El director era. No, también tenía el mismo nombre. Pero no era. No era. Ahí te equivocaste mal. A ver, menos mal que lo corregiste, pero ahí te equivocaste mal. A ver, el diseño de personaje quedó a cargo de Shinaya Hasegawa, conocido como el que hizo los diseños de los personajes de Utena, de Kitosen, de Winter Garden, o sea, el final de Digicharat. Y más recientemente, Otome Yokai Sakura. Y la música quedó a cargo de Yuta Tsuroka, que les puede sonar por Giant Robot, la saga de OVAs, Lane, ahora no Kubo, o Submarino número 6, Keroro Gunso, o actualmente Nichijou. Nada que ver. Y la producción obviamente de JC Staff. Para info de los seiyuu les puedo tirar que Ureshiko o Agnes Bell, como quieran, también les puede sonar como Ayuko, la maestra de natación en Golden Boy. Poca ganas de animar que tenían. Sí, posta. Más deformes eran. Todos eran deformes. Dios mío. Las únicas escenas que hicieron bien fue la escena donde estaban nadando. Y, sí, no, esa es la única escena buena del capítulo. Pero el resto. Sí, eran re deformes. Por eso. El agua era fea. A ver, también tenemos a Katsumi Tendo en Ranma y medio. Ella que asume. También fue Bell Dandy en toda la saga de Megamisama. La Joy de Pokémon en la saga Perla y Diamante. Siempre cambian de sello entre Joy y la policía que nunca me acuerdo cómo mierda se llama. Jenny. La versión que yo conozco. La versión japonesa de otro nombre. No sé. Tendrías que escuchar una vez una vuelta un capítulo de Pokémon en japonés. Te digo que es muy extraño. También es Grace O'Connor en Macross F. O la mamá de Mijo en Bakuman. Tiene una gran relevancia en la historia, pero me parece tan poco. Siempre hablando de la manera correcta. A ver, Tatsumi, el pendex que quiere cagar a la mujer del vecino, les puede sonar como Samataro en Kamisama Kazoku, Kai en Hirohira, en Hitohira, digo, o Hakaku en Inuyasha. Para los que no se acuerdan de Hakaku, es uno de los dos que siguen al hombre lobo, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era el nombre? Carajo, ¿cómo era el nombre del boludo este, el hombre lobo? Koga, ahí me acordé. Bueno, este, viste los dos que siempre siguen a Koga, los que la cobran. Bueno, él es el punk. A ver, ¿qué más? Y Tomotsu, el marido aguanta leche, porque no se lo puedo llamar de otra manera. Tanto daño de matrimonio y nada. Es Lantis en Guerreras Mágicas. Es Guts en los ovas de Aika. Los primeros ovas de Aika. Alan en Marheaven. Asuna. Asuma en Naruto. Spoiler. ¡Ah! Sí. Y realmente importa poco que se haya muerto. Tama en Hayate no Gotoku. Bueno, les dejo como recomendación de esta semana esta extraña serie. Y corta, para que puedan quemar entre espacios entre que se estrena el nuevo capítulo de la semana. 13 capítulos son. 13 capítulos, empiezo o termino, contundente. Y para los lichers de clase B o superior, les comento que esta serie fue fansubiada en su momento y es fácil de encontrar en descarga directa, así que sin ningún... No la conozcan. Va a saltar enseguida. Y a ver, yo la vi cuando estaba saliendo y todo esto lo hago de memoria, así que en su momento a mí me gustó, pero yo soy partidario del Magical Girl, así que júzguenlo ustedes, pero esta serie es más drama que otra cosa. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Jewelry, y los dejo con el opening de la serie, que se llama Home Away. Vamos escuchando Home Away de Hawaii. De Okusama wa Mahoyo. Ojalá. Qué serie rara que consigue. Si hubiera sido cuando tenía 20 años, así yo era vieja, bien vejete, era Okusama wa Maho. Ah, encima no me sale cómo se decía. Yosei. Porque Yosei es cuando se refieren a las mujeres cuando ya se quedan. Y ella tiene 27 años. Pero cuando lo recibió. Cuando lo recibió. Era pendeja, así que es más. Las transformaciones de esta serie son bastante interesantes, porque tiene así su transformación, pero es algo para verse. Después te voy a mostrar cómo es la transformación de Crunchy, la transformación de la protagonista de algo bastante parecido a eso. Bueno, vamos con el tema. con el tema, claro, vamos con el tema. Vamos con el tema. Y estamos terminando. Esto que es Persona se cae. Miso, venga. Programa 6. Sí, 6. Edición 216, exactamente. Vamos bien ahí, bien ahí, al palo con Miso, venga. ¡Al palo! Con la numeración exacta que tenemos. No sé. Te faltan. 30 y. Sí, 34 programas. ¿Qué querés celebrar el 250? Nah. No quiero, pero para mí es que no llegue. No quiero, con una lástima, no quiero. Ya como que te dejan importar. Pues lleguemos al 1000 ahora. Vamos, vamos por los 1000. Aunque sea, o sea, no importa. Pero ahora quedémonos donde estamos. Disfrutemos el momento, porque realmente prácticamente ahora con todas las mierdas que salen, no, que va a salir el año que viene, este, no puedo vivir el momento, tengo que estar pensando, va a salir esta serie, va a salir esta serie, va a salir esta serie, va a salir esta serie, falta poco para esta película que ya anunciaron, falta. Bueno. Yo te dije, viví al límite, porque si no, un día te agarra Okamoto y cagaste. Bueno, Okamoto, no, yo no. No entiendo por qué si no estás suscrito a Google Plus, me mandan tus posteos. Perdón, pero no, yo que no estoy suscrito a Facebook, a Google Facebook. No. Porque es amargo, porque no quiero hablar con la gente. Yo sí hablo con la gente. Y a ver, ¿qué les puedo contar? Que para ir cerrando. Que me busquen, si me busquen. Que me busquen y me van a encontrar. A ver, ¿qué les puedo contar? Que. Ya está disponible el capítulo 3 de la nueva temporada de Dungeons and Dragons. Nos acaban de informar. Acaban de postear en G+. A ver qué más. Un saludo a nuestros sponsors antes que nos vayamos, que son Pro Comic, que está en 3 de febrero 1780, Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y recuerden nuestra vía de contacto, que son personasekai.blogspot.com, para entrar, para visitar, para tomar, para ver, para corromper. Dice esta botella de whisky o no sé si es vodka. Una copita cada día. Y pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. O suscribirse en Twitter y por supuesto seguirnos en G+. No sigan a mi cuenta por ahora porque está baneada, pero no importa, ya la voy a recuperar. Y la cuenta de personas ya funciona. Y otro post de Steve Jobs que no vamos a mencionar. Sí. Vale. Así que... Este es el programa por el cual los muertos hablan. Bueno. ¿Te parece que vayamos con un tema de cierre? ¿Algo, no sé, algo nuevo, quizás? ¿Algo cantado por Steve Jobs? No. Algo cantado con alguien que con mucha energía. Algo que haya alguien que. Algo que haya cantado alguien de Messenger. Algo cantado por Kojima. Que se canta, no sabemos cuánto tiempo más lo vas a poder disfrutar. Me quedé irremediablemente mudo. Bueno, Ojo no. Mira que después no viene más y ya está, y se acabó Digimon. Yo conozco al Hombre Dorado. Al Hombre Dorado, ¿quién está hablando del Hombre Dorado? No dije el Hombre Dorado se me cruzó los padres. No me digas, vos sí me sentí cruzando los padres, padre. Es lo que hay, es lo que me hace ser yo. Vos estás viejo, padre. No, sí, es lo que me hace ser yo. Vos tenés que meterte un geriátrico. Sí, es lo que me hace ser yo. Padre, que es geriátrico. Y no me gusta repetir. ¿Qué? Bueno. Vamos, terminamos, cerramos. Otra semana que viene. Fuegos artificiales. Sí. Quien les habla es H y quien estuvo acá junto a nosotros fue Don Pyro, que cada día está un poco más viejo. Así que sepan disculpar su senitud, su senilidad. ¡Te va a tocar a vos, pendejo! Pero yo no voy a estar haciendo podcast para esa época ya. Así que hasta semana que viene. ¡Sí, te voy a trolear! ¡Bye! Bueno. Don't come back, don't